silly toobies. Tienen la cola bien borda, como las gorilas africanas. Regolean la cola en los bailes y caes, como las gorilas africanas. Menea, menea la cola borda. Menea, menea, menea. Su cola borda quiere sleque, sleque. Sleque, sleque, sleque. Boca, vagina y ojete. Sleque, sleque, sleque.